En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este frío lunes 27 de febrero de 2023. Como siempre, encantados de saludarte aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Para los que nos escucháis en el 101.4, en la radio, la clásica, la de siempre. Para los que nos veis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. Buenas tardes. Nueva derrota del Elche Club de Fútbol, perdió el viernes ante uno de los partidos donde de nuevo hubo escándalo arbitral. 2-3 perdieron los ilicitanos en un partido donde el VAR puso la puntilla al conjunto ilicitano y el colectivo arbitral termina de empujar al Elche hacia la segunda división. Los blanquiverdes en una gran primera parte, sobre todo en un comienzo electrizante, se pusieron 2-0 en el marcador con el tanto de Fidel de penalti y de Lucas Boyé, que marcó un año después en el Martínez Valero. Pero todo empezó a torcerse al final de la primera parte, con un penalti no pitado a favor de los ilicitanos, que pudo ser el 3-0, y sobre todo en el arranque del segundo tiempo, con la expulsión de Lisandro Magallán. El árbitro primero le enseñó amarilla, pero el VAR le hizo rectificar. El Betis necesitó de 3 penaltis a favor, el último en el minuto 95 para ganar el partido, y 3 jugadores del Elche expulsados. Pero es que además el Elche se expone a duras sanciones según el acta de Iglesias Villanueva tras el partido. El documento recoge que el propietario Cristian Bragarnik le dijo al equipo arbitral: no vais a salir de aquí, y que el secretario técnico Sergio Mantecón y el abogado Pedro Sinoca, además de Pape Cheik desde el banquillo, insultaron gravemente al colegiado. Ánimos muy calientes y una afición, más de 20.000, que gritaron: manos arriba, esto es un atraco. Pablo Machín reconocía que es frustrante. La verdad que es frustrante y, aunque no lo quiera manifestar, pues es jodido sufrir esto, pero bueno, somos deportistas, somos profesionales. Igual que sufrimos un varapalo la semana pasada de perder en el descuento, lo hemos hecho hoy, y hoy nos hemos levantado, nos vamos a seguir levantando y vamos a ser un equipo que vamos a ser pesado para todos y que a nadie le va a resultar fácil ganar cualquier partido contra el Elche. Edgar Badía, que paró un penalti en el minuto 90 para evitar la derrota, no pudo hacer lo mismo en el minuto 95, se mordía la lengua nada más finalizar el partido. La verdad es que este año no está pasando de todo, ya me lo creo todo. Bueno, la verdad es que dando la cara en un momento complicado, porque la verdad es que tengo que respirar y morderme la lengua, porque lo que ha pasado hoy, no sé, nos ha condicionado un poco el partido, esa expulsión temprana en la segunda parte. En la primera parte habíamos sido muy superiores a un equipo tan grande como es el Betis. Y bueno, poco más a decir, creo que el esfuerzo del equipo ha sido fantástico y el resultado es muy duro. Gerard Gumbau también respiraba antes de hablar. Es que si digo lo que pienso, me sancionan. Así que prefiero estar tranquilo, pensarlo bien y nada, uno más. Uno más, un partido más. Carlos Kler también, en términos parecidos, expresaba: mira, está furioso, está indignado, está triste, porque al final consideramos que hemos hecho un gran partido donde creo que estábamos siendo bastante superior al Betis. Y una jugada, para mi opinión, claramente errónea, pues nos acaba dejando con un jugador menos durante mucho tiempo. Está claro que la jugada clave del partido es esa expulsión de Lisandro Magallán. El árbitro, con buen criterio, que sigue la jugada, enseña cartulina amarilla. No era jugada de gol. De hecho, a Borja Iglesias se le ve mientras el árbitro está revisando en el VAR, porque le saca amarilla, pero el VAR le obliga a sacar finalmente la roja. A Borja, en las cámaras de Dazón, se le ve diciendo: para mí no es expulsión. Bueno, pues son algunas de las cuestiones que vamos a tratar de analizar, porque el Elche se coloca ya con esta nueva derrota a 15 puntos a falta de 15 jornadas, y eso casi casi es descenso virtual. Lo vamos a abordar todo en nuestra tertulia de hoy lunes. En esta vida puedes ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico. Porque puedes ser uno más, o ser tú mismo. Como el Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ahora sin plazos de espera, con el carácter deportivo del paquete S-Line y la última tecnología. Condúcelo desde 410 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 5.713 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Febrero es el mes del amor en Restaurantes Águila Bar, y es que hay muchas clases de amor. Amor platónico, amistoso, familiar y, por supuesto, amor romántico y pasional. En Águila Bar queremos que disfrutes con amigos, familia o en pareja de la mejor gastronomía de la zona, un buen vino y a la copa de cava invitamos nosotros. En febrero celebramos el amor universal en Restaurantes Águila Bar. Haz ya tu reserva para Altavix, Centro, La Torre o Corazón de Jesús. Bares para vivirlos. Box Mecánica Reyes celebra su séptimo aniversario y lo hace a lo grande con una super promoción. Por el cambio de tus neumáticos de la marca Goodyear a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta el 15 de abril o fin de existencias. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. I see trees of green. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Brie. Porque Talleres Hermanos Brie es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad. Cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Brie. Especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Brie. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los diverplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada, el Aljub Destino Oasis. Descubre más en ccelaljub.com. Evento especial en Peugeot Marcos Automoción. Del 16 al 18 de marzo, más de 200 vehículos con hasta 8.000 euros de descuento. Ofertas únicas en vehículos nuevos y de ocasión. Ven y consigue el Peugeot que buscas a un precio irrepetible y con las mejores condiciones de financiación. Solo en Peugeot Marcos Automoción en Alicante, Elche, Orihuela, Murcia y Cartagena. Pide tu cita en peugeotmarcosautomoción.com. Tío, ¿no sabes lo que he conseguido? ¿Sí? Venga, sorpréndeme. 1000 megas de fibra, una línea móvil con 40 gigas de datos y llamadas ilimitadas por solo 27 euros al mes. ¡Hala! ¿Pero dónde lo has conseguido? Pues ¿dónde va a ser? En Ipo. Y ahora venga, si puedes, supéramelo. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es. Ipo, la fibra ilicitana. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a abrir tertulia y hoy con nuevos contertulios. Vamos a ir refrescando un poquito la tertulia de los lunes. Hoy lo vamos a hacer con, como digo, nuevos comentaristas. Vamos a saludar a Miguel Ángel Moya, que ya está con nosotros. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Pues bien, encantado de estar aquí contigo. Miguel Ángel Moya, que nos va a dar su punto de vista y su opinión de lo que le está pasando al Elche y centrándonos en muchas de esas jugadas polémicas del pasado viernes. A José Antonio González seguramente hace falta menos presentaciones. José Antonio, micrófono azul, muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, Paco. Que nos vas a ilustrar también hoy con tus opiniones sobre ese partido que vivimos en directo en una nueva edición de Marcador. Alguien que nos escuche desde fuera de Elche puede pensar que exagerados son cuando hablan de escándalo arbitral, que si el Elche va a bajar por los árbitros. No, no estamos hablando de que el Elche vaya a bajar por los árbitros, pero es cierto que en varios partidos al Elche se le está empujando a caer más rápido a segunda división, y podríamos poner dos ejemplos claros en Mestalla y sobre todo el viernes con una actuación, yo creo que muy calamitosa del colectivo arbitral, porque se puede fallar, pero que te piten en una segunda parte tres penaltis, te expulsen a tres jugadores y además haya algunas acciones como el segundo gol del Betis, que es susceptible de fuera de juego porque Borja Iglesias la está luchando y parece por las imágenes que fuera de juego. O el tercer gol de ellos antes del penalti viene precedido de una jugada de ataque de contragolpe del Elche con Palacios, que en su afán de conducir la pelota pues bracea, porque no es un pingüino y no lleva los brazos cosidos al costado, y el jugador del Betis, en cuanto nota una especie de manotazo en el pecho, se echa manos a la cara, engaña al árbitro y, bueno, pues supone la jugada luego posterior del penalti. Para ti, Miguel Ángel, ¿hubo escándalo arbitral o estamos exagerando? Parece que nos tengan algunos organismos, nos la tengan jurada, ¿no? Es decir, la verdad es que sí es cierto que con los dos ejemplos que has puesto de Valencia y de este viernes pasado contra el Betis, lo tenemos difícil y prácticamente imposible para mantener la categoría, pero sí, como ilicitano y como aficionado del Elche, te sientes sinceramente muy frustrado, muy decepcionado e impotente de ver cómo determinadas acciones, cuando pueden ser grises o pueden haber existir dudas, siempre se decantan en contra del Elche, ¿no? La verdad es que no quiero pensar en fantasmas, Paco, pero la verdad es que, vamos, dada la situación en la que estamos, a que perro flaco todos son pulgas, puntillas como la del pasado viernes, y la verdad es que te hacen pensar un poquito más allá. Y no sé qué en Madrid se estará pensando, qué se opinará del Elche, pero desde luego sí que ves que, aparte del demérito deportivo, te das cuenta que parece ser que hay cierta intención de castigar al Elche este año, ¿no? Lo que sí es cierto es que yo tengo hasta casi... Mira, yo creo en la honestidad de los árbitros, aunque creo que estamos en el peor momento de la credibilidad del arbitraje, sobre todo con el estallido del caso Negreira, y yo creo que eso pone muy nerviosos a los propios colegiados, pero aun creyendo en la honestidad de la mayoría o del 100% de los árbitros, sí creo que pitarle al Elche es demasiado fácil, lo ven ya como un equipo muerto, y para mí le están faltando el respeto a la entidad, le están faltando respeto a la plantilla y sobre todo a la afición. Porque lo del otro día, que casi todas las acciones caigan del mismo lado. Por ejemplo, José Antonio, para ti lo del viernes, ¿cómo lo calificarías? Fue otro escándalo arbitral, Paco, y estamos acostumbrados a este tipo de arbitrajes, pero no por ello hay que dejar de denunciarlos. Lo que vimos el viernes fue otro esperpéntico. Y el árbitro, en este caso los dos árbitros, porque son dos, el de campo y el de la sala VOR, que tiene tela también, Santiago Jaime Latre, que es el que llama al árbitro de campo, a Javier Iglesias Villanueva, para que vaya a revisar esa tarjeta amarilla, que en un primer momento considera que es amarilla, luego cambia la versión, no sin antes tirarse dos minutos largos viendo una y otra vez la imagen, y eso denota que no lo tenía claro, ¿no? Y entonces, si no es una acción clara, el VAR no debe entrar en la vida. Pero es que más allá de eso, Paco, el árbitro, los árbitros en este caso, en este partido en concreto, volvieron a echar por tierra todo el buen trabajo de los futbolistas durante durante el partido hasta ese momento, porque se habla del árbitro, no hablamos de la gran primera parte que hizo el Elche con esos primeros 9 minutos que fueron un auténtico vendaval franjiverde, quitándole la pelota incluso a todo un Eurobetis, un equipazo como es el de Manuel Pellegrini. Yo creo que te pones 2-0, tienes la opción incluso de forzar otro penalti que podría haber supuesto el 3-0. En el fútbol que yo conozco, bajo mi punto de vista, yo creo que ese penalti que reclama el Elche, que podría haber supuesto el 3-0, yo no lo pitaría porque creo que al final es una mano involuntaria, pero tampoco le sacaría la tarjeta roja a Lisandro Magallán, porque es una acción en la que Fekir no es una acción manifiesta de gol. Es cierto que supera en un primer momento a Magallán, luego este le da involuntariamente a la pelota con la mano, que ese es otro detalle importantísimo que creo que el árbitro no tuvo en cuenta, y después hay otro detalle que Fekir es zurdo cerrado, ¿no?, y se está abriendo hacia su derecha, pero es que en cualquier caso considero que no es una acción manifiesta de gol. El árbitro también lo interpretó así en un primer momento y después cambia su versión. Luego ya todo lo que vino después, desgraciadamente, está muy condicionado por esa actuación, Paco, pero es que desde que el equipo subió a Primera División estamos acostumbrados a ver este tipo de arbitrajes, ¿no? Y para una vez que nos favorecen, como fue en el nuevo Mirandilla, salimos en portadas nacionales, el árbitro de ese partido pidió perdón. Yo no vi a Pulido Santana pidiendo perdón por un error muchísimo más grave como el que cometió contra el Elche en Mestalla, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una pena. Yo espero que al menos todo esto sirva para seguir peleando a lo Elche en Primera División los partidos que quedan, ¿no? Porque que sirva para cargar el depósito de gasolina y seguir compitiendo todos los partidos. Está claro que el equipo no va a descender por los arbitrajes, pero ha perdido muchos puntos por culpa de los árbitros. Pero ayuda porque te empujan. El Elche es un equipo cogido con pinzas y a la más mínima, si no solo no te dan, sino que te quitan, no pedimos que den. Pedimos justicia, ¿no? Justicia arbitral. Ya el año pasado, yo recuerdo además, que lo tengo apuntado, hasta 12 partidos donde el Elche fue gravemente perjudicado, en todos ellos con una acción muy grave. Lo que pasa es que, bueno, el Elche se salvó con cierta holgura y parece que no tiene tanta importancia. Pero es que este año, si nos ponemos a ver caso por caso, también hay 6 o 7 partidos donde el Elche ha sido perjudicado muy grave. Que eso, ojo, no significa que el Elche no fuera a descender. Seguramente un equipo que en la primera vuelta no gana ningún partido, pues es el primero que se coloca para estar en segunda división la próxima temporada. Pero en momentos clave de la temporada, si los arbitrajes te terminan de empujar, es que no hay quien levante esto. Si te parece, Miguel Ángel, vamos a ir por jugadas claves. Para ver vuestra opinión, porque a lo mejor yo estoy equivocado y tenemos cada uno una opinión. Por ejemplo, cronológicamente, al minuto 43 se pide penalti a favor del Elche por unas manos del jugador del Betis. ¿Para ti esa es penalti? ¿Tú lo hubieras pitado? Yo creo que no, sinceramente. A ver, yo creo que todos... Pero es que si pitas las de la segunda parte, tienes que pitar las de la primera. Claro, ese es el tema. O sea, si pita el segundo penalti que le pitan a Rocco, ese que Borja... Exactamente igual, correcto. Le da a Borja, intenta hacer un control... y le va directo a la mano de Rocco involuntaria, si pitas ese, tú tienes que pitar el otro. Y me parece más el de la primera parte que pide el Elche que el de la segunda, porque es que el de Rocco es un esperpento que pite penalti por eso, el primero que hace Rocco. Pero Paco, es que va al hilo de lo que tú comentabas anteriormente. Los árbitros son personas y quizá la herramienta VAR ha venido al fútbol para ayudar. Pero es que, por un lado, ves que las decisiones, la responsabilidad que conlleva pitarle penaltis o jugadas al Elche no conlleva quizá el mismo grado de responsabilidad que con otros equipos. Entonces quizá el árbitro está más liberado o con menos responsabilidad que tomar decisiones con otros equipos de más entidad. Y luego lo que es realmente decepcionante y frustrante, sorprendente, es que una herramienta como el VAR, con todo el tiempo del mundo y todos los mecanismos posibles y herramientas para poder impartir justicia desde arriba, a veces lía más las jugadas, incluso los propios implicados tampoco te acaban de dejar claro los protocolos a seguir o las decisiones que toman, ¿no? Con lo cual, si ya de por sí los jueces, llamémoslo así, no tienen claro o no te dejan claro cuál es el proceder, los jugadores, los entrenadores y el estamento del fútbol, realmente entramos en un cajón desastre que es totalmente un lío y decepcionante, ¿no? Claro, aquí hay un concepto sobre todo de base en lo más polémico que son las manos. Yo creo que el VAR, que efectivamente es una herramienta que todos aplaudíamos y yo creo que seguimos aplaudiendo, pero que sirva para cosas muy, muy puntuales y claras. Es decir, cuando al árbitro se le pasa, cuando el ojo humano pues no acierta o no lo ve. A ver, lo de las manos. Antes, con el otro fútbol sin el VAR, era más sencillo. Efectivamente. La mano involuntaria no tiene que ser penalti. Y la mano con voluntariedad tiene que ser la intención. Claro. Entonces, pero es que los árbitros yo creo que ni tienen claro cuál es el criterio. Entonces, si no lo tienen ellos, ¿cómo lo van a tener los jugadores, los entrenadores, los aficionados? Ya a partir de ahí, creo que erramos. Y luego, lo de ¿cuándo tiene que entrar el VAR? ¿Por qué el VAR entra en la cartulina amarilla si el árbitro, Alessandro Magallán, que está siguiendo la jugada, tiene el criterio de sacarle una cartulina amarilla? Y que realmente era así. No. ¿Por qué el VAR se mete en ese charco? Efectivamente. ¿Y por qué el VAR no llama a revisar la acción que podía haber supuesto el 3-0 del Elche? Y luego todo viene, Paco, que en el área del Elche, un jugador del Elche la toca con la mano y hay que revisarla y se va a revisar y se pita penalti. Luego, en un Sevilla-Mallorca pasa lo mismo, la jugada es idéntica y se toma una decisión totalmente contraria. Bueno, te da que pensar, ¿no? Porque en nuestro caso son muchísimas decisiones grises que pueden caer para un lado o para el otro, pero es lo que siempre hemos dicho, caen del lado negro para el Elche. Es que es lo que realmente decepciona, ¿no? Que como bien dice José Antonio, ante jugadas iguales, aunque sean escenarios distintos y jugadores distintos, pero ante episodios muy parecidos o casi iguales, es decepcionante cómo un profesional que se supone que tiene que haber unos criterios unificados a principio de temporada, un profesional, como es un árbitro, en Sevilla diga sí o no, y en Elche lo contrario. Entonces, ¿no? Entonces el fútbol es una moneda al aire, o sea, las jugadas en las áreas... Es lo que yo realmente pienso con los áreas, que es una moneda al aire. Pues es penoso. Desgraciadamente para el Elche, que ya estamos prácticamente, bueno, pues en la situación en la que estamos. Pero eso es una cosa, que sea una moneda al aire, vale, te lo compro porque todos estamos en el mismo saco, en el mismo barco. Pero es que para el caso del Elche no suele ser una moneda al aire. O sea, en el Bernabéu, qué fácil pitarle. El año pasado 3 penaltis en contra. Este año 2 penaltis en contra. El viernes 3 penaltis en contra. ¿Tú crees que esa facilidad los árbitros la tendrían para pitarle los mismos penaltis en contra al Madrid, al Barcelona, al Atlético o a cualquier otro? Y hablamos de los penaltis, pero podríamos hablar de las tarjetas rojas, que el Elche lleva 10 y no es un equipo muy intenso en ese tipo de acciones. Pues si no, y podríamos hablar también de las amarillas, Paco. Acciones, Gumbau en el Bernabéu pega un agarrón a un jugador del Madrid, es lo primero que hace en todo el partido, amarilla. El otro día, William Carballo le pegó un abrazo tremendo a Fidel, cortando también otra salida en contragolpe del Elche, eso no es amarilla. Bueno, son acciones que van condicionando los partidos, y para un equipo tan justo como es el Elche, y encima este Elche que nos ha acostumbrado también a pegarse tiros en el propio pie, pues tenemos lo que tenemos, 9 puntos en la tabla. Lo que sí que es cierto es que ya no en lo físico sino en lo anímico, a ver cómo este equipo en las 10 semanas que nos quedan de competición, cómo remonta o por lo menos cómo sabe llevar esta losa y este yugo que llevamos de 9 puntos, de estar, vamos, que llevamos ya, yo creo que desde que empezó el año 23 todos tenemos claro que descendemos, pero además con partidos como el de este pasado viernes, para los jugadores la verdad es que lo anímico tiene que ser demoledor. No, ¿a qué se agarran? En los 15 partidos que quedan, a ver cómo enfocan estos partidos, porque vamos, la verdad es que es una losa tremenda. Para cerrar el capítulo de errores arbitrales, yo creo que coincidimos en que de los 3 penaltis el de en medio no lo es, ¿no? Los otros 2, el de Tete Morente y el último. A ver, el de Tete Morente es una jugada que el lateral izquierdo, para mí es innecesario lo que hace Tete. Es decir, creo que, bueno, entra, en el momento en que entras en el área, Paco, y más en el Elche, yo entiendo que estás a 120 pulsadas. Y más en el Elche. Y más en el Elche, evidentemente tienes que ser muy cauto, muy precavido. Pero bueno, pues entiendo que el jugador pues intente llegar al balón, le da al jugador, bueno, pues 2-1, ahí es cuando creo que se le dan alas al Betis y que realmente se acaba de creyendo que puede ganar el partido. Los otros 2 penaltis, coincido que en el 88 el primero de Rocco no lo es, y el segundo Paco, pero bueno, realmente sí que le dan la mano. Y yo fíjate, creo... ahí, perdona Miguel Ángel, ahí es, no digo que sea discutible, para mí es penalti, pero... En esa jugada entraríamos en conflicto con el criterio arbitral de toda la vida. No hay voluntariedad, porque Rocco se gira para intentar tapar el tiro, pero bueno, con tan mala fortuna que tiene el codo despegado y le da. Ahí sí creo que es penalti porque corta la trayectoria. Y que nadie hubiera discutido realmente en el anterior fútbol y en el de ahora. Claro. Pero es que venimos de donde venimos. Entonces, bueno, pues en ese aspecto creo que ahí sí que se acierta. Bueno. Y estamos hablando de que ese tercer penalti, que es claro porque es un balón que va hacia portería y pega en una mano despegada, viene de una falta que no es, de Livelton Palacios, que sale al contragolpe, está braceando, roza un poquito en el pecho de Miranda, que enseguida ya se lanza a tierra y simula pues que le ha golpeado en la cara, cuando el Betis hace unas semanas era precisamente el que se quejaba, sobre todo su entrenador Manuel Pellegrini, de deslealtad por parte del delantero del Celta, de Iago Aspas, que había simulado una agresión de un defensa del Betis, que eso no ocurrió en ningún momento, y sin embargo el viernes su propio jugador hace eso, no es escuché a Pellegrini nada al respecto, simplemente tiraba balones fuera, ¿no? Es decir, que es que fue un esperpento de arbitraje porque a raíz de esa falta llega el tercer penalti del Betis. Yo a Pellegrini no se lo voy a tener en cuenta, aunque pueda parecer hipócrita que solo se queja de las cosas suyas cuando efectivamente esa jugada es muy similar a la de Iago Aspas, pero bueno, entiendo que él tiene que vender la moto a sus aficionados, ¿no? Pero fíjate lo que decía el Cholo Simeone tras empatar contra el Real Madrid en el duelo de madrileños, mencionaba esa jugada precisamente de Palacios. El VAR nos permite tener encima la posibilidad de ver la jugada, ¿no? Ayer veía la jugada del Elche, en la jugada del tercer gol previa, que es un contraataque del Elche, que el chico se saca el hombre de encima, creo que era Miranda, el lateral del Betis, no le pega en la cara, no le pega en ningún lado, comete un foul, de ese foul viene el gol y el penal. Entonces, jugadas que se pueden resolver mejor. Jugadas que se pueden resolver mejor. ¿De verdad tú crees que Palacios, que está llevando el balón en contragolpe y lo que quiere es poner toda la atención en esa contra, va a estar pendiente de darle un puñetazo en la cara a Miranda? Bueno, pues Miranda lo que hace, cuando nota un manotazo en el pecho, se echa manos a la cara y engaña al árbitro. Pero bueno, esa también, por desgracia, es la picaresca del futbolista español, ¿no? El intentar engañar lo máximo posible al colegiado, ¿no? Ahí poco podemos decir. Lo engaña, pero ahí no entra el VAR, ¿ves? Ahí no entiendo por qué no entra el VAR, pero bueno, es lo que hay. Yo os pregunto, 15 partidos, 15 puntos de distancia con la permanencia, ¿a qué se agarra ahora el futbolista para seguir compitiendo y no bajar los brazos? Pues Paco, dignidad profesional y lealtad al club. Es que no le veo otra. Es decir, creo que todo apunta. Podemos analizar todas las estadísticas del Elche. Yo creo que desde el partido que se perdió con el Girona, yo creo que este Elche mentalmente ya se vio en segunda división, desde mi punto de vista. Y simplemente, bueno, pues hemos tenido arreones, sobre todo con el tema del Villarreal, donde quisimos agarrarnos a algo. Pero sí que es cierto que este equipo y estos jugadores, de verdad, creo que están mentalizados en el que ya, desgraciadamente, estamos en el pozo de la segunda división. Y yo lo único que les pido es que creo que no le podemos pedir más. Que compitan, que defiendan el escudo, que lo hagan lo mejor posible. Y bueno, pues en junio ya veremos a ver qué futuro le espera a cada uno. Pero es que no creo que le podamos pedir más, sinceramente. Lo que pasa es que agarrarse a eso está bien, pero es que el rival se juega mucho. Y cuando viene aquí un equipo que se juega la permanencia o la Champions o la Europa League, es complicado. Aparte, es que este partido que tuvimos con el Betis, la verdad es que me frotaba los ojos porque en 10 minutos ganando 2-0, bueno, pues a ver si saldamos algunas cuentas pendientes con el equipo sevillano, ¿no? Sin embargo, la segunda parte es lo que yo quizá le echo de menos a este equipo, que esperábamos que el Betis, pues además con los cambios de Joaquín, de Borja Iglesias y de Miranda, quedaba claro que Pellegrini pues iba a intentar buscar el partido en estos segundos 45 minutos. Pero quizá echo de menos, si te tengo que censurar al equipo, es esa segunda mitad tan floja, ¿no? Es decir, igual que hemos tenido la primera a los 45 minutos, y yo creo que hicimos un muy buen partido en la primera parte, bueno, pues buscar herramientas o buscar fórmulas para contrarrestar este arreón que íbamos a tener del equipo bético, ¿no? Creo que nos comieron absolutamente la segunda parte, también con el cambio de Diego González. Yo creo que Machín demuestra que quiere contener el partido y que quizá no quiere ya ir a por un tercero. Y evidentemente el equipo rival juega y tiene más calidad, claro, que tú. Es que el equipo rival tiene más calidad, da dos pasos al frente, tú en tu intención… Y ayuda a la expulsión de Lisandro, claro que sí. Das un paso atrás o dos, encima no tienes… Es lo que no tenemos que hacer. Claro, y además a todo esto, pues yo sigo echando de menos las bajas de Peremilla y echo la baja, pues incluso hasta de Enteca, que a lo mejor pues es un partido donde pones ahí una punta de lanza, le tiras un balón largo y él te lo aguanta… No sé, José, tú, ¿qué sensación tienes para lo que queda? Pues yo voy a tomar como referencia, Paco, lo que dijo Fidel tras la derrota ante el Español. ¿A qué se tiene que agarrar el Elche? A los 20.000 que mete en el estadio en cada fin de semana. Que eso es otra cosa, lo de la afición está siendo impresionante. Está claro que el descenso es cuestión de tiempo. Al 99% el equipo va a bajar, es una distancia insalvable. Encima, los jugadores esta temporada, por unas cosas o por otras, se han llevado golpes psicológicos tremendos. Es que todo ha salido mal en este curso tan especial como era el del centenario. Y a partir de ahí hay que aferrarse al escudo, a la camiseta, a este club centenario, a esos 20.000 que cada fin de semana llenan las gradas del Estadio Martínez Valero. Es cierto que el resto de equipos se van a estar jugando muchísimo, tú en principio lo tienen muy complicado, pero me gustó mucho una de las frases que lanzó Machín y que hemos escuchado en titulares hoy. Paco, vamos a seguir dando guerra, el equipo tiene que competir. Yo no le voy a pedir nada a los jugadores, viendo el partido del otro día, yo creo que lo dieron todo, salieron súper bien al terreno de juego, superaron a un rival muy bueno como es el Betis. Lo único, pues que sean valientes, que lo tenemos todo perdido, que sobre todo que sean valientes, que el sábado salgan a comerse el terreno de juego, a intentar sumar los tres puntos y que le den una alegría a la afición, pequeñas alegrías, ¿no? Y ir sumando pues todas las victorias que se puedan. Sé que va a ser muy difícil, pero es lo que tiene que hacer el equipo y estoy seguro de que no se va a dejar ir. A ver, hay que reconocer que desde la llegada de Pablo Machín, sobre todo en el último mes, a partir del partido Osasuna, por supuesto el Villarreal, el partido contra el Español se estuvo cerca de ganar y fíjate cómo se pierde, incluso el viernes, el equipo al menos compite. Antes, los primeros meses, decía, bueno, vamos a ver por cuánto perdemos, ¿no? Porque el equipo salía ya, pero ahora por lo menos vende cara a su derrota. No sé cómo lo ves tú. Y trasladar lo que acaba de contar José Antonio, la valentía. Lo tenemos todo perdido, Paco. Es decir, ya, por lo menos que a nivel equipo y a nivel aficionados, pues disfrutemos estos 15 partidos que nos quedan en casa, creo que son 6 o 7 aquí en Elche. Con lo cual, que el jugador se libere, que el jugador, bueno, pues ya desgraciadamente se mentalice que nuestro futuro, como ha dicho José Antonio, es cuestión de fechas. Pero bueno, que los 15 partidos que nos quedan, que sean valientes, que compitan, que también va en ellos un futuro para o en otro equipo o en el Elche. Sí, ellos se la están jugando también. Efectivamente. Con lo cual, Paco, bueno, pues en estos 15 partidos que quedan, que lo disfruten lo máximo que puedan, que sean valientes y que, bueno, sigan un poco, evidentemente, las instrucciones del técnico soriano, pero vamos, que va a ser, la verdad que es cierto que es un mazazo tremendo. Es duro, lo es que duro. Llevan encima, sí. Si os pregunto por Pablo Machín, pensando ya en presente, pero sobre todo en futuro, ¿os gustaría que siguiese la próxima temporada o preferiríais un cambio? Yo a día de hoy me decantaría más por el no que por el sí, y me explico. Creo que es un entrenador que sí que le ha dado un plus al equipo, pero lo veo, por ejemplo, muy inmovilista en cuanto al sistema. Desde que ha venido apostó por esa defensa con tres centrales y dos carrileros y es que de ahí no ha salido. Incluso hemos visto momentos en los partidos en los que íbamos por detrás en el marcador y hemos seguido manteniendo esos tres centrales. A mí me cuesta, y sobre todo teniendo en cuenta la entrevista que ofreció el pasado lunes hace una semana el propietario Cristian Bragarnik en A Todo Gol en Teleelch, yo creo que él tampoco lo tiene claro. Después tampoco olvidemos, Paco, que cogió al equipo, creo que eran para el parón por el Mundial, a 8 puntos de la permanencia y ahora estamos a 15. Entonces, bueno, en competitividad sí que se ha mejorado, era difícil hacerlo peor. Yo la continuidad de Machín no lo tengo claro. Espero que termine la temporada y que empiece a mejorar los resultados y que se pueda plantear de nuevo esta pregunta. Pero yo para segunda lo veo difícil. ¿Tú cómo lo ves, Miguel? Coincido plenamente. Ten en cuenta que tenemos una propiedad muy peculiar con este argentino. Y el entrenador que asuma las riendas del equipo en segunda división tiene que asumir determinados perfiles y determinadas decisiones de esta propiedad. Entonces, yo coincido con José Antonio, quizá él sabiéndolo ya y ya pudiendo, ya está viviendo lo que es ser entrenador del Elche con esta propiedad, yo creo que el técnico soriano en junio finaliza y muy posiblemente sería más ideal otro perfil para segunda división. Así Pero sí. Un perfil de un equipo gallito, quiero decir, que el Elche tiene que jugar a ganador en segunda. Un perfil, digo, es que vamos, la verdad es que una de las espinitas que llevo de hace 2-3 años fue la no continuidad de Pacheta. Uh-huh. Para mí era un perfil y un entrenador idóneo para esta entidad, para este club, por la intensidad y por el carácter que tiene. Bueno, pues ahora desgraciadamente no lo tenemos. Bueno, pues si se consuma el descenso, que realmente va a ser así, Vamos a ver qué decide el técnico, el propietario, que la verdad es que para mí es totalmente una incógnita, sinceramente. Bueno, pues veremos de aquí a allá, aún quedan 15 partidos, vamos a disfrutar de la primera división, que no es fácil estar en primera, y el Elche, después de 50 años, ha estado tres temporadas consecutivas en primera división, aunque por desgracia nos vamos a ir por la puerta atrás, tiene toda la pinta. Y José, para Mallorca, daños colaterales importantes. Bajas importantísimas, no va a estar Enzo Rocco, que ese es otro tema. Paco, como Enzo Rocco ha sido titular indiscutible esta temporada, porque todos los entrenadores le siguen poniendo, viendo que no está al nivel. Pues fíjate el nivel de la defensa para ser Rocco titular. Bueno, pues en Mallorca no estará. Está sancionado, tampoco va a estar Lisandro Magallán. Además, bueno, tenemos la baja del máximo goleador, de Pere Milla. Esperemos que se pueda recuperar Randy Enteca, y no sé si me dejó a alguien Pape más, Chey. Pape Chey, que fue expulsado cuando estaba en el banquillo, seguramente le van a caer más de un partido por esos graves insultos. Y bueno, en Mallorca, Paco, va a ser un partido muy difícil. El Mallorca, he estado mirando las estadísticas, en casa es un avión, creo que ha enlazado 5 victorias seguidas, no pierde en Somois desde antes, vamos, desde mediados de octubre, así que bueno, vamos a ver si podemos dar la sorpresa y hacemos allí un buen partido. ¿Cómo lo ves en Mallorca, Miguel Ángel? Pues Paco, realmente complicado. Contento porque, bueno, Lucas Boye otra vez recuperó la confianza y conforme visteis el gol, que enseguida miraba hacia arriba como por fin, ¿no? Por fin. Como pensando, típica jugada de perder el balón en tres cuartos de campo. En la garra. Y como él hacía el año pasado, ¿no? Con Español o con Mallorca, ¿no? Que él cogía el balón, pegó un zapatazo y gol, ¿no? Bueno, pues en ese aspecto sí contento porque el delantero argentino sume un gol más. Pero sí que es cierto que si ya de por sí somos el único equipo que le han marcado gol en todos los partidos, el único equipo. Pues sinceramente, además, para armar una buena defensa, que la verdad es que ha sido nuestro telón de Aquiles este año, ha sido la defensa, ¿no? La verdad es que no puedo entender cómo un equipo que va a estar peleando por no descender, quizás su dogma más importante tiene que ser agarrar la defensa, ¿no? Y dejar la portería a cero. Bueno, pues vamos a ver qué hace el técnico soriano para el partido de Mallorca, porque sí que es cierto que, aparte de lo que contaba José Antonio, ¿no? Sí, Enzo Rocco, la verdad es que este año ha sido una sorpresa desagradable. Una decepción. Una decepción. Y que siga jugando todos los partidos. ¿Qué estará viendo el técnico Soriano en los entrenamientos para que continúe todos los partidos? Sí, sí, bueno, tiene que estar muy mal Gonzalo Verdú, digo yo, para no jugar. La verdad jugar, es que el día de la madre siempre vienen los partidos del Elche, porque la verdad es que concedemos demasiado. Demasiado. Pues Mallorca-Elche será el próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Allí en Somois, bueno, ya no sé si se llama Somois, porque ha cambiado. Visit Mallorca. Visit Mallorca, el nombre este de la empresa que vuela, no sé, es que ha tenido tantos cambios. Bueno, aquí seguimos siendo Martínez Valero. Miguel Ángel, un placer tenerte por aquí. Te tendremos más lunes. El placer es mío. Un saludo, gracias. Gracias. José Antonio también. Paco, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Os abro los escaparates y seguimos con la programación de Teleelch Radio Marca. Que tengáis una feliz tarde. Hasta luego. Un día cambiaste la elíptica por el neopreno, los batidos de proteínas por las olas, las repeticiones por los momentos únicos. Un día decidiste dejar de hacer muchas cosas para hacer las que te llenan. Vive a lo grande con el SEAT Ateca. Ahora con entrega inmediata por 9 euros al día con MyRenting. Entrada de 7.931 euros. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Atención, febrero es el mes de los descuentos en tiendas anticrisis El Castor. Consigue tu cupón sorpresa en la castourna de cada tienda y todas tus compras tienen descuento seguro. Además, puedes coger un cupón nuevo cada día en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Recuerda, hoy tienes un descuento sorpresa en tiendas anticrisis El Castor. Por cualquier compra puedes ahorrar hasta un 30%. M Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.